Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que verdaderamente hemos de acompañar en su cruz, en su calvario, en el tiempo de Pascua. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. La palabra de Dios nos invita siempre a ser fieles al Señor, pero a ser fieles a profundidad. Me comentaba una persona que durante mucho tiempo pensaba que era buena cristiana, buena católica, pero cuando le tocó enfrentar una situación difícil de elegir entre su fe o un negocio del mundo, pues realmente no sabía qué hacer. Menos mal que se decidió por la verdad del Evangelio. Todos los días tenemos que hacer opciones, todos los días. Por eso, para que el Espíritu Santo nos ayude, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguir a Jesús a profundidad. Bueno, hoy tenemos en el Antiguo Testamento el ejemplo de un seguidor fiel del Señor, el profeta Jeremías. Jeremías es tal vez uno de los profetas más sufridos de la Biblia. Sufrió mucho en su propia familia, en la comunidad, por ser fiel al Señor. Y él escucha hoy que dicen ciertamente, vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, inspiración al profeta, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus horas, de sus oráculos, de sus palabras, pues. O sea, es difícil escuchar que están hablando mal de uno, y quedarse como que nada, atentaban contra su vida. Pero él decide ser fiel al Señor. Él pone su confianza en el Señor. Y esto es importante porque si en esta cuaresma queremos volver a Dios, vamos a quedarnos tal vez sin muchos amigos, amigos que no convenían, amigos que no lo eran, amigos que se oponen a nuestra fe. Qué importante esa fidelidad. Una fidelidad que los discípulos de Jesús no entendían. Iban a Jerusalén y pensaban que Jesús iba a ser rey de Jerusalén. Entonces comienzan a pedir la derecha y la izquierda, ¿no? Ciertamente se acercó la madre, los hijos del Zebedeo, que eran Santiago y Juan, y piden esos puestos. Jesús pregunta, ¿pueden beber el cáliz? O sea, pasar la pasión. Y ellos dicen, sí podemos. Y sabemos que va a ser así. Santiago será el primero en ser decapitado por Herodes, y Juan es el último en morir tras 90 años de persecución. Pero en su confusión ellos piensan que la fidelidad al Señor puede ser una fidelidad momentánea o que se busca un camino de gloria. Yo pienso esto en muchas iglesias evangélicas que predican una prosperidad material, predican una especie de importancia mundana, y en el fondo no ese es el Cristo. Pablo dice, quiero conocer a Cristo y predicar a Cristo crucificado. No es que busquemos el dolor, la destrucción, pero buscamos la verdad por sobre todo. Naturalmente se trata de seguir al Señor fielmente, no solamente en lo bueno, sino también en lo difícil. Él estará con nosotros en esta cuaresma. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, ¿nosotros tenemos esta confianza puesta en Dios? Jeremías oía que lo atacaban y en vez de salir corriendo, se quedó siendo fiel a su misión y puso en el Señor su confianza. ¿Lo hacemos nosotros también cuando tenemos que sufrir por Cristo algo? Y la segunda pregunta, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Tenemos algún interés? ¿La derecha, la izquierda, el poder, el otro poder? Como digo, hay predicadores de bendición que andan por ahí ofreciendo un Cristo que no es el verdadero, porque no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. ¿Por qué buscas tú a Cristo? ¿Lo buscas para ser fiel en su pasión, muerte y resurrección? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a Cristo que va hacia Jerusalén, pero no es comprendido, y le decimos, oh Cristo, cuánto dolor en tu corazón al saber que los que te siguen, los tuyos, no comparten tu camino de cruz, no quieren sino el poder, la derecha y la izquierda. Danos, Señor, la conversión de corazón, para que te sigamos siempre, en todo momento, con una fidelidad que nos lleve a sufrir contigo, si es necesario, para que el Evangelio sea predicado. Concédenos, Señor, esa fidelidad y danos el poder tener parte contigo siempre en el misterio pascual al que nos lleva esta cuaresma. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, dice la antífona del Salmo 30, sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. ¿Esto quién puede decirlo? Bueno, pensemos Jeremías, ¿no? Jeremías que, como dice él mismo, estaba haciéndole el bien al pueblo, predicando lo que debían escuchar y el pueblo lo rechaza. Decía Jeremías, ¿acaso se paga mal por bien? Pero bueno, la vida es así. Muchas veces se hace el bien y se reciben golpes, ataques. Pero Dios es la confianza suprema del que cree en Él. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús con estos dos, Santiago y Juan y su mamá, confundidos, buscan al Señor por otra cosa. Entremos en ese momento y digamos de nuevo, sálvame, Señor, por tu misericordia. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente hoy en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero, realmente, pues, ser fieles al Señor como es, no al Jesús que nos fabrican muchas veces los predicadores, ¿no? Para ser más, para tener más, para aparentar más, para triunfar más. No, ciertamente, lo pedimos ciertamente al Señor de esta forma, ¿no? Querer ser fieles a Él siempre, incluso pasando por el martirio, pasando por el tormento. En segundo lugar, nosotros queremos proponernos, hermanos, pues acompañar a Jesús sin intereses, sin intereses. ¿Cuánto interés hay muchas veces en que nos dé el Señor, nos dé la Iglesia, inclusive hablando materialmente? Pero no, el Señor nos pide esa fidelidad completa. No estar, buscar estar derecha o izquierda, es estar siempre con Él en el centro de nuestro corazón. Que esto sea posible por aquella otra madre, no la de los hijos del Zebedeo, sino la otra madre que sí acompañó a su hijo al pie de la cruz, María Santísima, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.